Anoche te vi en un sueño y desperté pensando en ti, que volabas a mi lado y que conmigo eras feliz, que me llevabas y me traías, me dijiste que también sentías lo que yo siento por ti, me dijiste que también sentías lo que yo siento por ti. Yo solo espero la noche pa' volver a soñar contigo, que jugamos en el bosque susurrándote al oído, que jugamos en el bosque susurrándote al oído. Y se acaba mi alegría toda la mañana al despertar, ese amor de fantasía quiero hacerlo realidad. Se acaba mi alegría toda la mañana al despertar, ese amor de fantasía quiero hacerlo realidad. Yo solo espero la noche pa' volver a soñar contigo, que jugamos en el bosque susurrándote al oído, que jugamos en el bosque susurrándote al oído. Y con cariño para Vivius, José Eduardo Isaí, los consentidos de Diana. Y que Dios me bendiga y me proteja a la linda Cristi Fernández. ¡Ay, Carlina Perea y Ana Karina Cubillo, seguidoras! Y así toca mi compadre Juan Cobay. Soñar contigo se me ha vuelto una obsesión. Encendiste una fogata dentro de mi corazón, que entre más días me quema y me quema. Ven, hagamos realidad este sueño, vamos a darnos amor. Ven, hagamos realidad este sueño, vamos a darnos amor, mi amor. Porque sé que hoy en la noche volveré a soñar contigo, pero después de las 12 te veré reír conmigo, pero después de las 12 te veré reír conmigo. Ay, se acaba mi alegría todas las mañanas al despertar, ese amor de fantasía quiero hacerlo realidad. Ay, se acaba mi alegría todas las mañanas al despertar, ese amor de fantasía quiero hacerlo realidad. Quiero ser quien te quite el sueño, quien conquiste tu corazón, porque sueño con ser tu dueño, pa' que sientas como yo. Porque sueño con ser tu dueño, pa' que sientas como yo. Yo solo espero la noche pa' volver a soñar contigo, que jugamos en el bosque susurrándote al oído, que jugamos en el bosque susurrándote al oído, que jugamos en el bosque susurrándote al oído.